noches, soy Rosario Horta y les presento la noticia del día. El Tribunal Unitario de Distrito 16 del Poder Judicial de la Federación negó el amparo al municipio de León en torno a la propiedad del estadio, con una votación de 2-1. Por lo anterior, se otorgó la razón a particulares en la propiedad del estadio. Al término de la audiencia, que tuvo una duración de 2 horas, María Edith Muñoz Solís, subsecretaria del Ayuntamiento de León, se mantuvo hermética ante cualquier declaración en torno a la resolución emitida al mediodía, pues señaló que sería el gobierno municipal de León quien plantearía la estrategia a seguir en torno a la propiedad del estadio.